desde Vizcaya, por supuesto, hablamos siempre de Óscar Aranda, al que damos la bienvenida una vez más. Muy buenas, Bolón. ¿Qué tal? Muy bien. Súper, pues cuéntanos qué tienes esta semana que contarnos desde... Pues nada, esta semana primero queríamos ir al barrio de Achuri por una denuncia vecinal. Luego hablaremos de, bueno, pues de una vez más la Ertzaintza actuando de manera violenta, esta vez en una movilización pro-palestina, y acabaremos una denuncia que hace Jauzi Ecosocial sobre la ampliación del aeropuerto de Bilbao, el aeropuerto del Hoyo, y acabaremos con la agenda. Vale, comenzamos esta crónica con un debate y un malestar generado en el barrio de Achuri por la ubicación de la Casa de las Mujeres en un espacio que hasta ahora está ocupado por Bidegintza, que es un proyecto, una cooperativa de iniciativa social que presta sus servicios a la protección de niñas y niños en situación de riesgo y que está bajo el paraguas de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. Colectivos sociales de Achuri, como Achuri Gorri, Achuri Herrera, la Jaiba Tordea, las AMPAs de los colegios de institutos, el Instituto Calle del Barrio, más Bilboco Feminista Zarea, Italia, la comparsa feminista Chimparta o la Asociación de Trabajadores del Hogar, denuncian la falta de participación vecinal en el anuncio de la futura Casa de las Mujeres en el lugar donde en la actualidad, como decíamos, realiza su trabajo Bidegintza. Piden que Bidegintza mantenga su actividad en el barrio en condiciones dignas, porque dicen que es el único recurso sociocomunitario con el que cuentan, y más en un barrio como Achuri, que ha sufrido en los últimos años múltiples casos de violencia machista y vicaria, y donde Bidegintza pues, ha jugado un papel fundamental en su prevención y educación psicosocial. La reivindicación de una casa para las mujeres de Bilbao ha sido una constante en el movimiento feminista, habida cuenta de la existencia de este tipo de espacios en otros lugares del territorio vizcaíno, con la histórica Casa de las Mujeres de Ermua, que fue la primera que se abrió, a la que se sumaron pues, la de Basauri, Ondarroa, Getxo y en otros municipios, y llamaba la atención que en Bilbao pues, no hubiese un equipamiento de estas características con la importancia comunitaria que tiene, las sinergias que se generan en este tipo de espacios y por ser un espacio de encuentro pues para llevar a cabo políticas en aras de la igualdad de oportunidades para las mujeres. El Ayuntamiento de Bilbao ha sido reticente para contar con estos espacios y poco a poco se le ha ido convenciendo de esta necesidad, por ejemplo, la aprobación del PGU de Bilbao, del Plan General de Ordenación Urbana, ya se empezó a hablar de contar con una Casa de las Mujeres en el espacio telefónica de la calle Cortes. Y para ello, pues incluso EH Bildu negoció su abstención al PGU a cambio de este equipamiento. Al final, el ayuntamiento ha optado por ubicarlo en Achuri, en un edificio que, como decimos, ya hace su labor Bidegintza, y además desde el principio pues, no tenía el apoyo de colectivos feministas, aunque sí que es verdad que en el proceso de definición de este nuevo espacio que se quiere hacer en la Casa de las Mujeres ha participado el Consejo de Mujeres de Bilbao por la Igualdad. Aún así, pues bueno, pues desde el barrio, pues esta denuncia, pues por la falta de implicación que ha tenido, pues el movimiento asociativo de Achuri para, pues bueno, la ubicación de esta futura Casa de las Mujeres. Vale, esto por un lado queríamos comentar, y por otro lado queremos reseñar cómo el sábado 13 de diciembre una nueva movilización para denunciar el genocidio en Palestina, en la que se ponía el foco en la colaboración de CAF, de esta empresa que fabrica trenes, pues con la ocupación israelí. Se paralizó con una sentada el tranvía de Bilbao, también fabricado también por CAF, y en una movilización que se desarrolló pues, con total normalidad, y cuando ya había concluido voluntariamente por sus participantes, y sin incidentes, pues apareció la Ertzaintza actuando violentamente, buscando identificar a los líderes, entre comillas, de la sentada. Y como dice en el comunicado que nos han hecho llegar la organización convocante, que es Gasarako Movimiento Global a Euskal Herria, esta estaba convocada y comunicada legalmente, es decir, como en todas estas comunicaciones, cuando quieres hacer una concentración, una manifestación, un acto público, se comunica a la Ertzaintza, donde hay una persona que se hace responsable en nombre del colectivo convocante, y en la que consta su nombre, DNI, dirección y está el número de pie. Bueno, esto es broma, pero casi no. O sea que cuenta con todos los datos de la persona que se hace responsable de la movilización. Y aún así, la Ertzaintza buscaba más identificaciones, seguramente a las que aplicarle un voto propio, pues la ley Mordaza, e hincharles con una pena económica, que eso es una de las funciones que tiene la Ertzaintza, que es la de la aplicación sistemática de la ley Mordaza en todas las movilizaciones que se realizan. Una de las personas sí que dio su identificación, a pesar de recibir un maltrato antes y después de esa identificación, empezando con un forcejeo con otros participantes que se acercaron a proteger a esa persona, pues ante la actitud violenta que estaba empezando a tener la Ertzaintza. A esta movilización, como dicen en el comunicado, no aparecieron a cubrirla ni la ETV ni el correo, pero luego sí que la noticiaron con la nota policial donde hablaban de 4 Ertzaintzas heridos. Lo de las notas policiales con Ertzaintza supuestamente heridos es telita, ¿eh? Es la mayor fake news del gobierno vasco, y es algo que se lo tendrían que hacer mirar ya de una vez. Bueno, pues al final hubo una persona detenida y que pasó la noche en dependencias policiales por no querer identificarse. Y desde Gazalako Movimiento Global Euskal Herria pues rechazan este relato que criminaliza una protesta legítima y pacífica y exigen a los medios que contrasten la información y no actúen como altavoces de versiones policiales que tergiversan los hechos. Una vez más, la Ertzaintza, como dicen, convertida en un problema de orden público y una amenaza para la sociedad. Vale, pues y acabamos pues hablando del aeropuerto de Loiu. Nos hacemos eco de una denuncia que hace Jauzi Ecosocial, este colectivo ecologista, por el anuncio del aeropuerto de Loiu de su ampliación, pues con las consecuencias medioambientales y de ruidos que tiene y que van a seguir soportando sus habitantes del Txoriherri, y por la propia actividad sostenible de los aviones, que van en sentido contrario a las medidas para combatir la emergencia climática. Este año el aeropuerto está en números récords de pasajeros y de aviones, y aún así pues ya están hablando de querer ampliarlo. Y además, pues el número de privados, como en alguna otra ocasión lo han denunciado, que son los que más contaminan, pues han aumentado exponencialmente en el último año su presencia en este aeropuerto. Vale, pues esto es lo que teníamos para contar esta semana. Pasamos a agenda. Bye, super. Venga, pues en agenda comenzamos con la Ridenda, este espacio que va a estar desde ayer en Xirica, en la calle Ronda número 12 del casco viejo bilbaíno, durante todas las vacaciones de invierno, donde los colectivos pues exponen sus materiales y sus luchas. Ya han empezado, bueno, estará abierto de 10 a por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 8 hasta el 3 de enero. Más cosas, el jueves 18 va a haber una nueva concentración de las asociaciones vecinales de Bilbao, reunidas en la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao frente a los centros de salud de los diferentes barrios bilbaínos para denunciar las graves deficiencias que sigue teniendo la atención primaria en salud. El viernes 19 hay una concentración del Gobierno Vasco contra los gastos militares y el despilfarro en macroinfraestructuras inútiles y dañinas a las 11:30 convocada por Kakitzat, Berriochoa y HTI el DITU. El sábado, concentración en el Carrefour de Atsuri por la complicidad de este supermercado en el genocidio de Palestina, va a ser a las 12 del mediodía. El sábado también hay una jornada zapatista en la Cultur de Bilbi, de Bilba la Vieja. Va a contar con una charla a las 4 de la tarde sobre, bueno, pues la solidaridad con la causa zapatista, en 30 años que lleva desde que hicieron su anuncio el 1 de enero hace 30 años. Y luego va a haber triquipoteo y concierto a las 7 de la tarde. Y el sábado también, este sábado, en las escaleras de Solo Coeche va a haber una concentración contra la implantación de más hoteles en el casco viejo bilbaíno, va a ser a las 12. Esto viene a cuenta de que el Colegio Hijas de la Cruz va a cesar su actividad. Colectivos del casco viejo bilbaíno pues pedían que ese edificio se utilizase como equipamiento sociocultural o por lo menos no lo que pretende el ayuntamiento, que es concederlo para equipamiento turístico, ¿no? Va a ser como un hotel encubierto o algo así. Y nada, esto es lo que teníamos para esta semana y de agenda. Y un anuncio que a partir de, bueno, pues en unas semanas, la Eslovaquia Agenda, que siempre relatamos todas las semanas, pues diferentes actividades de los movimientos sociales y los partidos alternativos del Bilbao Metropolitano, que bueno, pues que en unas semanas la invitamos a Spierratia, pues que estos contenidos va a tener un espacio propio en nuestra radio y a partir de ahora pues se van a emitir semanalmente, porque realizan un audio, ¿no? Pues en un audio semanal donde explican pues lo mismo que hacemos aquí, pues algunas cuestiones que salen en la nueva agenda y que bueno, que van a contar con un espacio propio en nuestra radio. Y nada, y con esto pues lo dejamos ya para después de fiestas. Así es, pues nos escuchamos en enero, es que ricasco por todas estas colaboraciones y bueno, nos vemos pronto, que tampoco es para tanto. Bueno, urte barrio, ¿no? Decimos ya. Algo así, supongo que hay que empezar a decirlo ya, yo no soy gran fan, pero supongo que sí. Bueno, es un cambio de año como otra cosa cualquiera. Venga. Es que ricasco, Oscar. Venga, agur. Agur.